Ayer conocí una rubia, pero qué rubia, señores. Tiene los ojos tan lindos como si fueran dos flores. Tiene los labios bonitos, la rubia de mis amores. Hay que verla caminando, pero qué rubia, señores. Tiene un mirar que arrebata, un caminar salamero. Esa rubia sí es candela, tiene rabia en el tablero. Suena.